responsabilidad, porque el Estado Nacional ha declinado la lucha contra la violencia por razones de género. El Estado Nacional niega la existencia de los femicidios como tales. Niega, y negar significa desfinanciar. No va a haber programas para acompañar a las víctimas y a las hijas y a los hijos de las víctimas, a las familias víctimas de la violencia de género, porque el Estado Nacional considera que no existe tal cosa. Y por eso digo que es fundamental atender a las políticas que se tienen que desarrollar en términos locales y en términos provinciales. Porque si no, directamente nos están condenando a que estos 302 femicidios se multipliquen y no sabemos por cuánto. Tenemos en línea a Jessica Recuna. Jessica, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Cintia, ¿qué tal? Gracias por este espacio. Nuestra solidaridad, nuestro apoyo, nuestro acompañamiento a tu familia y por supuesto queremos conocer cómo están atravesando este momento y qué es lo que están reclamando. Primero y principal, justicia por Paola. Justicia, esto fue muy choqueante para sus hijos, para todo su entorno familiar, sus amistades, toda la que conocieron a Paola, todo. Ella era una persona, era todo luz, era una persona maravillosa, sonriente, toda la gente sabe cómo era Paola. Uh-huh. Y le arrebataron la vida de un día para otro, teniendo esta persona perimetral, teniendo denuncia, la justicia no hizo nada. Contanos, ¿cuándo Paola había pedido esta perimetral? ¿Cómo era esa situación? ¿No estaba siendo controlada? Paola hacía casi un año que ya estaba separada de esta persona, de su expareja. Más de una denuncia tenía, más de 1000 perimetral habían hecho. Y estando aún con una perimetral, esta persona, porque de otra manera no se le puede llamar a este psicópata, asesinó a mi hermana, a mi prima, y adelante su hijo, que ni siquiera pensó en sus hijos. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una persona así haga todo esto? ¿Cuánto más tiene que esperar, la justicia para actuar? Para que pase esto, te entregan a una persona en un cajón y la justicia no actuó cuando realmente tenía que actuar. Estamos todos locos, ¿cuánto más va a pasar esto? ¿Cuánto femicidio va a haber en Argentina? Uno lo único que quiere es justicia, que actúe en la primer denuncia que tenga esa persona. ¿Por qué tiene que pasar esto y entregarte a una persona en un cajón? No entiendo ya. La fiscala que actúa en el caso, Cecilia Martini, que hoy habló esta mañana temprano con Radio Kermés, sostiene que, hay dos personas detenidas. Sí. Y que se está tratando de determinar cuál de ellas fue la que cometió el femicidio. ¿Ustedes tienen claro, o según te escucho, que ha sido la expareja y padre de los hijos de Paola? Sí, exactamente. ¿Ustedes no dudan de que ese sea el femicida, de que esa persona sea el femicida? Sí, así es. Uh-huh. Nosotros por lo que tenemos entendido es cuando hablábamos con ella. Ella hace muy poco que estaba con su actual pareja, ella se notaba muy feliz, ella decía que su relación con él era hermosa, que todo lo había cambiado, esa persona amaba a sus hijos, no sé qué decirte, por qué está detenido, cuáles serían los motivos, la verdad que no sé, lo único que pido es que se aclare todo. Uh-huh. Y que pague quien tenga que pagar, nada más. Uh-huh. Estamos refiriéndonos a Rolando Quiroga, quien es la expareja y papá de los 5 hijos de Paola Recuna, a quien ustedes indican como el femicida, y Juan Manuel Barrios, que era la actual pareja de Paola. ¿Qué intervenciones ha tenido ahora? Como vos decís, ahora ya no hay vuelta atrás frente a un femicidio. ¿Qué intervenciones ha tenido la Secretaría de la Mujer, la intervención con tu sobrino, que fue testigo del femicidio? La verdad que están esperando, yo he hablado con los chicos, con los hijos de Paola, nada, yo creo que lo van a llevar a Cámara Gesell, al más chiquito, porque él estuvo en su presencia, todo lo que presenció él delante de lo que vivió su mamá, nada, va a necesitar mucha terapia. Lo que yo veo, le arrebataron a su madre, o sea, no hay más, no hay motivo, o sea, no hay explicación del dolor que sienten esos hijos, el dolor que van a sentir para el resto de su vida, o sea, es un dolor inmenso. Yo como mamá, yo amo a mis hijos, o sea, y nadie pensaríamos en dejar a nuestros hijos, o sea, a ella le arrebataron la vida sin pensar que iba a dejar a sus hijos solos, porque sus hijos quedaron solos, o sea, solos. ¿Qué edades tienen los chicos? Mira, yo creo que la más grande tiene 23, después el otro 21, 17, 19 y el más chiquito 7, o sea, como que te lo digo así en el aire porque no sé exactamente bien. Y vos recién decías, bueno, necesitamos respuestas, basta de femicidios. ¿Ustedes ven políticas públicas contra la violencia de género acá en Toa? ¿Hay campañas contra la violencia de género? ¿Algo? O sea, yo en sí yo no vivo en Toa. Yo vivo en Pellegrini. Ah, bien. Pero la verdad que, o sea, uno ve por todos lados. Uno ve todas esas cosas que pide. O sea, yo vivo acá en mi pueblo, en Pellegrini, y esto está todo el tiempo pidiendo justicia por el femicidio, por un montón de cosas. Yo siempre lo miraba en tele, y te juro que me ponía mal, se me estremecía la piel ver esas cosas, y hoy estarlo pasando en carne propia, no sé cómo decir, porque la verdad que, como te dije hoy, creo creer que esto sea un sueño, pero la verdad no lo es. Jessica, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Es un momento en el que es mejor estar abrazándose entre la familia y acompañándose que hablar con los medios seguramente. Pero bueno, vamos a estar a disposición para lo que ustedes precisen, por supuesto. Yo les agradezco a ustedes por darme este espacio y lo último que voy a decir, justicia por Paola y que se aclare y que pague quien tenga que pagar. Gracias. Abrazo fuerte. Jessica Recuna, ella es hermana de Paola Recuna, asesinada este viernes último por la noche aquí en Toay, en la calle Sáenz Peña, Roque Sáenz Peña, pasaje Naicó, mamá de 5 hijos, como bien decía. Hay un comunicado que publicó la Secretaría de la Mujer de aquí de la provincia de La Pampa, en donde informa sobre las actuaciones que está llevando adelante y, bueno... hay algunos pasajes que a mí me llaman la atención, pero solamente voy a decir que los comunicados, que está bien que sucedan y que está bien que alerten a la población y que se repudie, ¿no? La secretaria de género, que está casi estrenando el puesto, sostuvo que lamentamos y repudiamos estos hechos, otra mujer víctima de un acto de violencia extrema que nos llena de dolor y nos recuerda la urgente necesidad de seguir trabajando para prevenir y erradicar la violencia de género. Todo como un hecho armado, nos recuerda, no creo que nadie se había olvidado de que hay que luchar. Y la verdad que hay que, más que luchar, hay que desarrollar políticas públicas. Vuelvo a insistir, necesitamos campañas para trabajar el hecho emancipatorio de las mujeres, pero a su vez, cuando esas mujeres llevan adelante una denuncia, necesitamos mecanismos eficientes de control de esas medidas, porque si no, dependemos solo de la voluntad del femicida, si quiere o no quiere matarnos. ¿Por qué una perimetral no deja de ser un papel, finalmente? Entonces, necesitamos realmente un trabajo de pensar los cómo. Evidentemente, no estamos sabiendo qué hacer con esas perimetrales que van las mujeres a pedir y que depositan ahí algo en el Estado, que yo ya no sé si es confianza o qué, pero que depositan algo para que les salvemos la vida, para que nos salven la vida, y finalmente no sucede. Realmente, no, yo veo los comunicados y veo todas unas construcciones, nuestro inquebrantable compromiso con la lucha. Son palabras, ¿cuáles son realmente, más allá de las políticas públicas para prevenir los femicidios, para no depender del femicida, que si quiere mata y si no quiere no mata? No sé. Me gustaría poder aportar algo, y sinceramente una siente que cada cosa que ha hecho es insuficiente, porque tenemos todos los años más femicidios. Este año hay más femicidios que el anterior, y el anterior hubo más femicidios que el anterior. Las tasas de femicidio no bajan. Y la verdad es que es terrible lo que va a pasar en adelante si, como dije el otro día, se desfinancia, por ejemplo, el programa Acompañar, que el programa Acompañar es para víctimas de vulnerabilidad extrema, es decir, las que están a medio centímetro del femicidio, que significa apenas un poquito de plata en el bolsillo para que esa mujer pueda irse del lugar, pagar un alquiler, atender alguna necesidad urgente, porque tampoco es que es tanta plata, tampoco es que tanta plata. Y sin embargo, eso tampoco va a existir. Y eso le solucionó la vida inmediata, no la vida, pero la vida inmediata, a más de 250.000 mujeres en estos últimos 2 años. Entonces, la verdad es que es altamente preocupante, y por eso insisto, ahora va a ser de abajo para arriba, no va a venir de Nación. Ahora cada municipio se tiene que organizar para ver cómo le salva la vida a sus mujeres y a sus niñas. 11:32, ya venimos.